Al mariscal Kim Jong-un le enviaron una carta el día 19 los miembros del grupo de coreanos en Japón para felicitar el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. La misiva señala en particular: el séptimo congreso del partido que propuso, organizó y dirigió en persona el estimado mariscal es el suceso político que ha preparado el eterno cimiento para llevar a la perfección la magna obra del PECTU y desplegado el radiante plan para la victoria final de la construcción de la potencia socialista, deseo de toda la vida de los grandes líderes. Durante la estancia en la patria, visitamos los campos de la construcción del Estado próspero en que los 10 años se acortan en uno y se crean alentadores saltos y cambios cada momento, y las creaciones monumentales en que resuenan las melodías de la canción «No envidiamos nada a nadie en el mundo». En este curso hemos visto el radiante mañana de la mejor potencia de Kim Jong-un en este mundo a que envidia todo el planeta. Su grandeza implica precisamente la fuerza del invencible Partido Revolucionario, Partido del Trabajo de Corea, y la victoria total del socialismo. Y si seguimos a usted, acogeremos todas las glorias. Esto es la convicción inmutable que grabamos todos nosotros en el corazón en los días de la visita a la patria. Deseamos salud al estimado mariscal Kim Jong-un.